beso que tú le das a mi alma. Debo saber que tú eras luz a mi camino. Que no me importa ya vivir sin más contigo. Siglos.